Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia de Onda Terral. Un martes más en Los Libros al Sol. Trataremos de ofreceros buenos libros y buenos momentos sobre todo. Hoy volvemos a rendir culto a la poesía. En este caso, en una de sus variantes, algo en lo que probablemente no caemos en la cuenta, no, aunque parezca obvio, y a lo mejor precisamente por eso, por ser obvio, pero es una conexión necesaria e inevitable. Hablamos de la fusión entre música y poesía. Siempre se apoyan la una a la otra, intercambian protagonismo. Los poetas buscan música de acompañamiento y los músicos buenas letras para sus canciones. Así que, de alguna manera, siempre se hacen mejores la una a la otra. Esta tarde he traído tres ejemplos de esta fusión, distintos entre sí, por supuesto, pero que son reflejo de esto que os estoy contando, ¿no? El primero de ellos es el proyecto Extrechinato y tú, que vio la luz allá por 2001 en un álbum titulado Poesía Básica. Es un proyecto que conecta la poesía del poeta Manolo Chinato con los músicos de Extremoduro y Platero y tú, principalmente los más conocidos, Robe Iniesta y Fito, que ahora tiene su grupo Fito y los Fitipaldis. Es un disco que tiene un carácter reivindicativo, pero que también está lleno de amor, que creo que son los dos ingredientes fundamentales de la poesía de Manolo Chinato. Musicalmente es muy, muy heterogéneo, muy, muy variado. Es evidente que el rock está ahí, tiene una presencia fundamental, la guitarra, los punteos, las melodías, los riffs. Y eso es obvio porque, bueno, la aportación musical del proyecto pues es puramente de rock, ¿no? Que vamos a decir de Extremoduro y Platero y tú, o Fito y Fitipaldis, ¿no? Así que el tema está claro, pero también tiene muchos toques sinfónicos en las composiciones musicales y de acompañamiento orquestal. Así que, como os decía, es muy, muy variado. Y esa mezcla de música con poesía lo es en el sentido más amplio de la palabra. También escuchamos recitar a Manolo Chinato y recitar a Robe Iniesta y a Fito, pero también cantan, por supuesto. Así que digamos que es una fusión muy, muy completa, como decía, pues en el más amplio sentido de la palabra. Es una conexión que haya existido, y si alguno había escuchado a Extremoduro, pues seguro que conocéis la canción Ama, ama y ensancha el alma, que está incluida en el álbum del Toya y que, bueno, pues se basa en un poema de Manolo Chinato, ¿no? Ya había ahí una muestra de esa conexión entre uno y otro. Pero hoy nos vamos a centrar, como decía, en este proyecto de Extrechinato y tú, y en concreto vamos a escuchar un tema, un poema titulado Abrazado a la tristeza. Y bueno, os dejo con él, que yo creo que es la mejor forma de saber de lo que estamos hablando. Soledad que te pegas a mi alma, en la dulce soledad de este campo de otoño. No hay momentos de sosiego, rebeldía pura de amores, sin amores. Ilusiones puras y puro conformismo, intentando levantar el espíritu nostálgico de querer estar contigo y nunca estarlo. Los llantos desconsolados que estrangulan las gargantas.

Y bueno, su obra literaria, por decirlo de alguna manera, es una versión extendida de sus canciones. No sé si lo conocéis, pero bueno, entre los que lo escuchamos y conocemos su trayectoria, al leer sus libros vemos cómo profundiza sobre determinadas ideas, sensaciones, emociones que previamente hemos conocido y hemos escuchado en sus canciones. Este álbum del poeta Haley es un disco temático en el que yo creo que hay un baile entre la inspiración del creador, del músico o del escritor, su conexión con las musas, evidentemente, y el amor, ¿no? Y hay una especie de batalla, yo creo que entre el amor por el arte, por escribir, por la creatividad, y el amor por la persona a la que quiere, ¿no? Y a ver cómo manejas esa balanza de entre esas dos emociones que son vitales, ¿no? Y que, bueno, se van entremezclando a lo largo del disco, ¿no? Y yo creo que es como inevitable en la vida, ¿no? Ese equilibrio entre lo que uno quiere como persona individual y lo que quieres con tu pareja, ¿no? Y se entremezcla, como digo, se entremezcla. Y yo creo que también, como decía al principio del programa, que es una conexión innecesaria e inevitable, pues aquí ocurre un poco lo mismo en un creador, un escritor o cualquier tipo de actividad creativa, cine, música o lo que sea. Yo creo que se va entremezclando esa vida personal con la vida creativa que tú llevas como escritor o como cantante o lo que sea, y al final van de la mano la una de la otra. El momento culmen de esa fusión entre poesía y música de la que venimos hablando en este disco del poeta Haley y con Santi Balmes llega al final del disco, en la última canción, que se titula precisamente como el disco, El poeta Haley, y que reserva también para cerrar todo el conjunto con la voz de Joan Manuel Serrat recitando unos versos de Santi Balmes. Yo, para mí, es un momento impagable, ¿no? Tanto la canción a nivel musical como esta parte final en la que se recitan esos versos, ¿no? Y como decía, cualquiera que haya tenido una actividad creativa, haya construido algo creativo, se va a sentir identificado, y si ser escritor, pues mucho más. Pero al final también el que es padre con los hijos, pues también va a ocurrir. Hay alguna frase que recuerda mucho a eso, ¿no? Al fin y al cabo, un poco es lo mismo, ¿no? Algo o alguien en lo que ponemos todo de nosotros para que sea lo mejor posible, y bueno, y el resultado final. Os dejamos con esa canción y ese poema final de El poeta Haley, de Love Lesbian, voz de Joan Manuel Serrat y versos de Santi Balmes. Me atraparás al vuelo y nunca la pared, y si me dejas aire en tus líneas dormiré. Palabras de una musa de baja maternal. Puede que al fin me conozca muy bien. Si fueran puntos grises mis rarezas, cada tara que cree de seguirlos con un lápiz, al final verías mi cara en el papel. Por eso estoy por aquí otra vez, rebuscando en mi almacén esa palabra, cónsul de mi timidez. Ojalá encuentre la forma, más me vale, tengo un tema que acabar. Si no aparece nunca, o entiendo que no di con la palabra justa, y cuando al fin la encuentro llega aquel mar de dudas. Si cuando me decido tú me detienes siempre, me aprietas justo aquí y dices no, mi leal traidor inspiración. Cuando aparece

y algo vacío. Acariciando aquel vocablo mudo llamado silencio, siempre fiel, siempre contigo. Pero todo es ley de vida. Como un día me dijo el poeta Halley, si las palabras se atraen, que se unan entre ellas y a brillar, que son dos sílabas. Bueno, y vamos a terminar estos proyectos de fusión de música y poesía con mi aportación personal. Ya pido disculpas de antemano tanto a los compañeros de Onda Terral como a todos vosotros, oyentes, que el autobombo, ¿no? Pero es inevitable, me ha resultado inevitable en el sentido de que esta fusión entre música y poesía yo particularmente la vivo muy, muy en primera persona. Y esto me ocurrió... Me empezó a pasar, bueno, realmente de toda la vida, porque la música está presente en mi vida, la letra de las canciones también, y al final eres escritor, escribes y es inevitable que pase, ¿no? Pero se acentuó a raíz de la publicación de mi poemario Los Seres Transparentes, con el que hice varios recitales con música de acompañamiento y experimenté con esta fusión. Y me dio un paso más a hacer otro tipo de videocreación con música, con mis poemas y con imágenes, ¿no? Y un buen ejemplo de esa fusión, que son muchos, ¿no? Es el poema Soñadores frente al espejo, incluido, como decía, en ese poemario de Los Seres Transparentes, en el que elegí el acompañamiento de una canción, un acompañamiento musical del tema Search, del grupo Folk Implosion. Folk Implosion es un grupo que está compuesto por... Es uno de los proyectos de Lou Barlow, que para mí también es un muy buen letrista, y del subgrupo anterior, Sepado, independiente totalmente. Estoy seguro de que muy poquito o ninguno de los que me estáis escuchando sabéis de quién os hablo, pero que a mí particularmente también me llegó mucho, porque su forma de escribir las letras pues también es muy poética, ¿no? Siempre he valorado mucho a la hora de la composición musical que las letras sean buenas y sean de calidad, y en este caso lo era. Esta canción Search del grupo Folk Implosion, curiosamente, es instrumental y me sirvió como base para este poema. Además, son de estas cosas que ocurren, que son mágicas, que compruebas que parece que los tiempos de la canción están hechos para el poema, ¿no? Y lo recita y dura lo que tiene que durar, no tienes que recortar, no tienes que hacer nada, con lo cual parece que estaban ahí esperándose de toda la vida, ¿no? Os dejamos con esta composición, esta fusión que entre la canción Search del grupo Folk Implosion y mi poema Soñadores frente al espejo de Los Seres Transparentes. Puede que me parezca al tipo que me observa tras el espejo. Tengo que reconocerlo. Aunque me escueza el alma y por el momento solo me fije en lo inverso. Creo que busco un trabajo y un sustento. Un techo bajo el que dormir y una almohada sobre la que soñar. Una pareja con quien compartirlo. Quién sabe si formar una familia. Y quizá disponer de un excedente financiero, una posibilidad de traspasar las fronteras de su puerta, al menos una vez, cada vez, que le permitan descansar de quien es. Y descubre que además también sueña despierto. Escondidas en los recovecos de los escasos momentos que le permiten hacerlo. Y que una vez alguien le robó todo eso. Como a mí, como a otros tras diferentes espejos, mirando otros soñadores. igual de huérfanos, también inversos. Tal vez debiéramos dejar de señalarnos con el dedo, romper los espejos que nos convierten en inversos, olvidar el odio que ha sembrado nuestras almas, ese descuece que duele, que atormenta nuestras noches, alimentando nuestras pesadillas, convirtiendo aquellos sueños en heridas que no sanan, que nos sirven ser de venganza. Caminar todos juntos, sin color, sin lenguaje, sin religión, sin odio en nuestros sentimientos, olvidando a los que alimentan nuestro miedo y construyen ante nosotros espejos, sentimientos inversos, sembrando el deseo de señalarnos con el dedo. Pongámonos en el sendero de nuestros sueños, esos de los que somos huérfanos. Vayamos a casa, soñemos sobre la almohada, compartamos la libertad de traspasar nuestras fronteras y ver lo que sucede tras ellas. Hagamos realidad nuestros deseos, grandes o pequeños. Dejemos de ser huérfanos de sueños. Seamos seres humanos que nos acompañamos. Bueno, y llegamos al final del programa. Espero que os haya gustado, que hayáis conectado con esta fusión. Yo creo que sí, que es fácil conectar. Os invito a conocer estos proyectos que fusionan música y poesía y a experimentar y a buscar por ahí otros proyectos similares, porque realmente hay cosas preciosas. Dentro de toda esta búsqueda que podéis hacer, os invito a buscar aquí entre los podcasts de Onda Terral un programa que nuestro compañero José López, en su programa Rincón del Jazz, hizo fusionando jazz con poesía, en el que también tuve la ocasión de colaborar. Es otro proyecto más, pero insisto, os invito a que bichéis por ahí y busquéis esas conexiones, esos proyectos que fusionan música y poesía, ¿no? Y sobre todo también que busquéis buenas letras y buena música. Ya está, y cerramos el programa pues como lo empezamos, cerrando el círculo con la canción de la que os hablábamos al principio, de Extremoduro, Ama, ama y ensancha el alma, y que tiene la letra del poeta Manolo Chinato. Nos seguimos escuchando cada martes. Un saludo y, como dice la canción, ama, ama y ensancha el alma. Repartiros, que solo se enseñaron el odio y la avaricia, y yo quiero